Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Como niña, la ciencia, para la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos sin perros pretenden tener más mérito! No llores, señor mi padre. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, ya. No está, no está. El viejo adversario despide a un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los nuevos riesgos del periodismo de investigación, con Sebastián Di Domenica. Habitualmente, Sebastián, sea por tradición o porque realmente es necesario, si uno hace rastreo, si uno hace una especie de revisión de las primeras clases de un curso dedicado a periodismo, esas W's siempre aparecen. Uh-huh. Aparecen como las que te van a organizar la entrada al mundo de la información, al mundo de los acontecimientos, de los sucesos, y de alguna manera te va también a organizar y pautar la redacción de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, o eventualmente de lo que va a suceder. Uh-huh. En tu libro elegís una que para algunos es ciertamente problemática, una de esas W's. ¿Por qué hablar del porqué? Bueno, creo que el porqué, digamos, el libro es sobre periodismo de investigación, ¿no? Y el periodismo de investigación lo que hace es profundizar en esa información, ¿sí? Y no se queda solo en los hechos, sino que va a preguntarse el porqué de las cosas, ¿sí? Uh-huh. El porqué de las cosas, que es muchas veces más profundo que la información simplemente. Y yo creo que en el porqué está tal vez la semilla de cualquier periodista, ¿sí? Uno uh-huh. se pregunta el porqué de los hechos, ¿sí? Uno se pregunta, no sé, uno va caminando por la calle y ve tal vez a una persona durmiendo, pernoctando en la calle, y dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto en la sociedad? ¿Por qué hay cosas que no funcionan? Entonces, el periodismo de investigación, cuando se plantea una temática, lo primero que hace es observar una problemática y a partir de esa problemática tratar de encontrar el porqué, ¿sí? Entonces, me pareció importante señalar esto, ¿no? Periodistas que no solo se quedan en la información, sino que van a buscar las razones, los motivos del porqué, digamos, el porqué ocurren los hechos, digamos, por qué hay cosas en la sociedad que no funcionan. Yo siempre le digo a los alumnos que hacen los cursos de periodismo de investigación que el periodismo de investigación es un tipo de periodismo antipático, ¿sí? Porque va a buscar los problemas, ¿sí? Va a buscar las cosas que no funcionan, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y cuando uno encuentra un problema, encuentra un conflicto humano, encuentra, siempre hay responsables o puede haber responsables, digamos, vamos a tratar de encontrar los responsables de esas problemáticas, ¿sí? Y el porqué me parece que es el punto inicial. Sebastián Di Domenica es periodista, abogado y profesor universitario. En 2011, Di Domenica finalizó la maestría de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y en la actualidad investiga para finalizar su tesis sobre la doctrina de la real malicia. Sebastián Di Domenica se desempeña como docente universitario y ha ocupado diferentes cargos académicos en la enseñanza del periodismo y el derecho en instituciones universitarias y terciarias.

Yo siempre cuando... yo trato de no hablar demasiado de la ética o la moral en los cursos, ¿no? Porque es un territorio complicado, ¿no? Y la ética la tiene cada uno. Es decir, es muy difícil explicar la ética, digamos, es algo que traemos desde nuestra educación más primaria, más. Entonces, por más que yo le recomiende a un estudiante de periodismo tal cosa no es ético hacerla, tal vez el día de mañana está presionado en un canal de televisión que lo mandan a hacer una determinada cosa. Y bueno, tal vez se acuerde de lo que yo le dije cuando estudiaba, sí. Pero en realidad es algo que tiene que llevar él, ¿no? Tiene que decir, bueno, esto no se puede hacer. Por eso yo en ese sentido soy, me sale el abogado, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué es legal bien. Y qué no es legal. Sebastián Di Domenica. Por supuesto que la ética es muy importante y la moral también, las costumbres. Periodista. Pero bueno, hoy vemos la televisión, que muchas veces hay muchas barreras que no se deberían cruzar y se cruzan. Y los estudiantes y los chicos que se están formando en el periodismo lo ven eso. Todos somos televidentes de esa televisión y de ese periodismo que muchas veces sobrepasa barreras que no deberían pasarse, ¿no? Y es ahí donde vos apuntás al factor o a la cara de lo legal, que tiene que ver con si eso es legal o no legal. Claro, porque en realidad nuestra Constitución es un libro lleno de principios y de ideales, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la vida privada, bueno, la Constitución, la vida privada la protege. Cuando nos referimos a la protección de los niños, bueno, hay tratados internacionales firmados que tienen jerarquía constitucional, el abuso del derecho, la privacidad, la difamación, bueno, hay una serie de cuestiones que están legisladas, ¿sí? E igual yo, en ese sentido, soy igualmente, si en el libro está, yo lo dejo en claro, yo soy bastante muy defensor de los periodistas, de la tarea y de la doctrina de la renormalicia, es un ejemplo, ¿no? Como es mejor siempre darle garantías al periodista para que investigue hasta las últimas consecuencias y mucho más si se trata de investigar a funcionarios públicos, ¿no? La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 3, establece, entre otros puntos, la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura en el marco del respeto al Estado de Derecho Democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional. Continuamos en Tramas, los nuevos riesgos del periodismo de investigación, con Sebastián Di Domenica. Luego vamos a entrar a esta cuestión de lo que significa y de los riesgos y de lo que todo lo que mueve la investigación de un funcionario público. A veces, sobre pretexto de una investigación, otras veces realmente llevando adelante periodismo de investigación, se hace uso de la cámara oculta. Uh-huh. Desde el punto de vista legal, ¿cuáles son los límites de lo permitido y de lo que entra en el terreno de lo cuestionable? Uh-huh. Bueno, con la utilización de la cámara oculta se pueden transgredir varios derechos, ¿sí? Varios derechos. Yo, en principio, igual la cámara oculta no la recomiendo, más allá de por una cuestión legal, por una cuestión básica, y que la cámara oculta se basa en un engaño. Uh-huh. Y el periodismo a mí me parece que no debe actuar desde el engaño. ¿Sí? El periodista debe actuar como periodista y debe llevar adelante su investigación como periodista, no simulando una identidad falsa para generar una situación, ¿sí? A ver, es diferente cuando el periodista trata de quedar oculto dentro de la sociedad para poder observar a la sociedad sin que la sociedad actúe de acuerdo a su presencia. Uh-huh. ¿Sí? Eso no es lo mismo. Lo que a mí no me gusta es cuando el periodista personifica a otra figura que no es un periodista para generar una situación. ¿Sí? Sebastián Di Domenica. Entonces, en ese punto ya es un engaño. Periodista. Y como la persona que está actuando no sabe que está frente a un periodista, lo más seguro es que puede ser que mienta porque no tiene conciencia que lo van a escuchar o a leer más personas. ¿Sí? Entonces, ya por ese punto de vista es muy problemática. Y después, obviamente, que hay muchas veces en la cámara oculta alguna invasión. ¿Sí? Una invasión a la privacidad, de acuerdo a los casos. Pero cada caso hay que analizarlo particularmente. ¿Sí? Si tal vez un periodista llega a una excelente investigación con la utilización de la cámara oculta y esa cámara oculta ha estado justificada, bueno, en ese caso tal vez, siempre y cuando no afecte derechos, ¿no? Siempre a cuento no afecte derechos ajenos, pero cuando es la última instancia a veces se puede tener en cuenta. Ahora, yo, como un observador del periodismo de investigación, debo decir que la cámara oculta debe ser la última opción a tener en cuenta. ¿Sí? Nunca, como la vemos actualmente en muchos casos en la televisión, que se utiliza como de rutina. ¿Sí? Y desde el punto de vista de ser prueba o testimonio en un juicio o en una causa, sin llegar a la instancia de juicio, ¿la cámara oculta está acreditada? ¿Tiene valor? Bueno, como siempre en los juicios, cada juicio es diferente y por cada caso hay un juez que va a determinar, va a hacer una evaluación de esa prueba. ¿Sí? En general, la cámara oculta no es tomada como prueba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ángulo, nunca se puede llegar a comprobar si hay algún tipo de edición, ¿sí? Es decir, la prueba en video, en estos casos, ¿no? En estos casos, puede dar a confusión. Entonces el juez, en general, no la suele tomar como una prueba de peso, ¿sí? Es muy difícil que un juez condene por una cámara oculta, ¿sí? Porque justamente porque es no deja de ser un video que puede ser adulterado, ¿no? Editado, tocado, ¿no? Que pueda perjudicar más a esa persona, ¿sí? A la persona que está siendo juzgada. Pero igual, como te digo, cada juicio es uno solo. El juez en ese caso debe analizar la prueba puntual, ¿no? Pero en general el video no... Y yo estoy de acuerdo en esa mirada, ¿no? Porque me parece que un video muchas veces puede ser tocado, puede ser cambiado, puede ser editado, digamos. Pero bueno, igualmente es un tema interesante el tema de los videos en la actualidad, porque hoy estamos rodeados de cámaras. Estamos rodeados constantemente de cámaras. De hecho, hay acontecimientos o casos periodísticos que se van abasteciendo por esas cámaras que están en lugares públicos o en lugares privados, sin necesidad de adquirir la categoría, y me voy corriendo del tema, de cámara oculta, ¿no? Claro, claro. Bueno, las cámaras, es decir, hay cámaras por todas partes. Entonces, bueno, hoy hay más ojos que miran que antes, ¿sí? Obviamente que todos esos ojos que observan pueden servir en muchos casos. Se me viene a la memoria ahora aquella cámara en un tren que había que de una ecuatoriana que iba en un tren en España, y que la cámara oculta vio cómo la maltrataba y cómo tenía actitudes violentas hacia esa persona. Bueno, esa cámara oculta sirvió para perseguir a esa persona violenta, ¿no? Entonces, muchas veces las cámaras ocultas, esto de que haya ojos por todas partes, sirve para muchas cuestiones legales y para observar qué hace. Estamos un poco en un gran hermano, ¿no? Que nos observa, ¿sí? Tiene algunos puntos a favor, otros en contra. Muchos en contra tiene, ¿sí? Bueno, de hecho, las cámaras de la calle Rabignani, con el caso Ángeles, claro. que observan los pasos de esta chica, son cámaras que son muy elocuentes, ¿no? Son imágenes que en otros momentos tal vez no hubiesen existido y hoy están disponibles, ¿sí? El caso este de la ecuatoriana en el tren español sirvió para que quede demostrado el hecho violento, ¿no?, de este personaje tan agresivo, ¿no? tan fuera de sí, ¿no? Terriblemente. Las imágenes eran muy fuertes. Este joven de 21 años y de estética skin entra en el vagón de tren hablando por el móvil. Según varios testigos, mantenía una conversación de tono racista. Iba manteniendo una conversación muy agresiva, hablando sobre una supuesta agresión que también habían realizado, hablando de moros, de gente de color y tal. Antes de llegar a su parada, el joven se percata que frente a él está sentada una niña de origen ecuatoriano. Se dirige a ella y, sin dejar de hablar por teléfono, le insulta al oído, le da una colleja, dos empujones y hasta le toca un pecho. Ella, asustada, baja la cabeza. Parece que decide dejarla en paz, pero justo antes de bajarse, el agresor vuelve hacia ella y le da una patada en la cara. Ya se dirigía a ella como inmigrante, en fin, llame insultándola, con insultos que tampoco quiero yo reproducir ahora, pero insultándola, llamándola inmigrante y que se fuese a su país y que aquí sobraba. Y todo sin soltar su teléfono móvil. La joven bajó en la parada siguiente y llamó al 112. Estaba nerviosa y muy asustada. Según sus padres, no se atreve a salir de casa y mucho menos a denunciar. A pesar de ello, la Guardia Civil ha logrado detener a su agresor. Este hombre, con varios antecedentes por robo, se encuentra en libertad con cargos, acusado de un delito de agresión a una menor. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En ese mundo que asimilás al pergeniado por Orwell y su gran hermano de 1984, no solamente hay cámaras que todo lo vigilan, sino también se ha sumado en el escenario real el mundo de lo digital. Uh-huh. El mundo de lo digital que le permite a un periodista hacer investigación desde el escritorio y a un clic de distancia acceder a documentación que antes implicaba, bueno, llegarse al lugar donde estaba esa documentación, desplazarse físicamente, entrar en contacto con interlocutores. En general para el periodismo, y en particular para el periodismo de investigación, estas denominadas, creo que a esta altura, un poco anticuadamente, nuevas tecnologías, ¿qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué ha favorecido, qué ha... puntos suspensivos? Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo, muchísimo ha cambiado, y ha cambiado para bien, ¿sí? Yo creo que ha cambiado muy para bien. ¿Por qué? Porque hoy hay posibilidades de investigar mucho más a partir de... Es decir, en la investigación tiene que estar... Yo eso lo cuento en el libro un poco, el tema de la crónica, que es decir, cuando el periodista va al lugar a observar la problemática, acercarse a la problemática, ¿sí? Después, por supuesto, está toda la etapa de charlar con la gente, hablar, investigar, es decir, acercarse a la palabra de posibles responsables, de víctimas, toda la problemática. Y por último está la parte documental, ¿sí? Acercarse mucho a los documentos que puedan... explicar esa problemática, explicar, llegar a los responsables o llegar al conflicto que genera esa problemática, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en la búsqueda de documentos, hoy las nuevas tecnologías, ya no nada nuevas, nada que nuevo, tienen, ¿no?, como 20 años, uh-huh, o 30, han facilitado mucho el camino. Y hoy un estudiante de la universidad puede... trabajar en una investigación con la misma calidad y rigurosidad que un periodista que trabaja en una redacción, ¿sí? Porque, es decir, con mucha astucia, aquel que maneja las herramientas puede acercarse. Aparte, estamos en una época donde los estados cada vez más tienen obligación de subir muchos documentos a internet y a la web. Es decir, la gente tiene el derecho a conocer esos documentos. Uh-huh. Y por tratados internacionales, esto que se llaman e-government, de los gobiernos electrónicos, los estados tienen obligación de subir muchas cosas. Y si uno sabe buscar, si uno tiene la capacidad o conoce cómo, se pueden encontrar infinidad de documentos de mucho interés, y es eso lo que ha llevado al periodismo de datos, ¿sí? El periodismo de datos es eso, es tratar de encontrar una gran cantidad de información, ¿sí?, que al analizarla